Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El pato Lucas y Porky en Bobos en el Bosque. Gives me a pain. Please pass the ketchup. I think it's going to rain. Oh, you can't bounce a meatball. Don't cry with all your might. Turn on the radio. I want to fly a kite. Good evening, friends. Hasta luego. Cielos, es el sitio perfecto para lograr una buena aventura. El lago, las montañas, los árboles, ¿qué paisaje? Primero lo dibujaré y luego lo colorearé. ¡Estropeas mi paisaje! Muy bien. Si no quieres un pequeño modelo, adiós. Debería haber una ley contra los patos locos. ¿Un lago? Uh-huh. ¿Ese lago? Uh-huh. ¿Ese es mi lago? Uh-huh. Está prohibido pintar las propiedades de otras personas. Al menos ten la decencia de pedirme permiso para hacerlo. De acuerdo. ¿Puedo pintar tu lago, por favor? No quiero que pinten mi lago. Las montañas no importan, no son mías. ¿Qué tal, jovencito? ¿Y quién es usted? Soy el viejo de las montañas y no quiero que las pinten. Espere aquí, te traigo algo para usted. Me agrada. Está chiflado. Muy bien, papá, sayonara. Cazando patos fuera de temporada, ¿eh? La ley es muy estricta por aquí, gordito. ¡Verdugo! ¡Que venga el verdugo! Cielos, sí que son estrictos aquí. Papá, no mates al capitán John Smith. Yo Pocahontas amarlo. Gracias, papi. Capitán John Smith, cazar con Pocahontas y tener muchos Pocahontitos. Pero con Pocahontas, yo no soy el Capitán John Smith. Ajá. ¿Con qué quieres abandonarla? ¡Eso significa guerra! Imposible pintar con ese pato aquí. Veré si puedo atrapar unos peces. Cielos, debe haberse zafado. Águilas calvas, Omaha, Nebraska. ¿Permiso para casarse? Sí, cielos, no soy casado. ¡Ajá! ¿Con que no es casado, eh? playa. ¿Qué dices si nos comprometemos? ¿Qué? ¡Date de encima, papá, tampoco! ¡Llévate eso! ¡Magnético Panda te une! ¡Usa en el medio! ¡Lo atrapa! ¡Se roba la segunda! ¡Defiende la base! ¡Tápalo! ¡Allá va! ¡Tápalo! ¡Eso es, Dimaño! ¡Roba la base! ¡Salta el partido! ¡Eso es, Dimaño! ¡Bárrete! ¡Bárrete! ¡Bárrete! Oiga, papá, ¿por qué me estoy barriendo? Sí, no soy Dimaño. Mi nombre ha sido... ¡Notado! Mamá, más vale que me vaya antes de que me vuelva tan chiflado como ese vato. ¡Rayos! Debe ser el cigüeñal. Usar al pato Lucas como motor. ¡Estoy en contra de los que otorgan las permisas! Llegando a California, haré que al pato le arreglen el... ¡Sí, ¡Eso es todo, amigos!